una patada a algo y oyó un ruido diferente. Buscó con la mirada el objeto golpeado. No era una piedra. Era una bolsita de cuero cerrada con un cordel y cubierta de tierra. El joven la volvió a golpear con el pie. No estaba vacía. De hecho, hacía un hermoso ruido al rodar por el suelo. Lynn siguió dando patadas a la bolsita durante horas y horas, disfrutando del sonido que hacía. Finalmente, la recogió y la abrió. Dentro de la bolsita había un montón de monedas de plata. Muchísimas monedas, más de las que había visto en su vida. Las contó. Eran 15, 15 hermosas, nuevas y brillantes monedas. Y eran suyas. Él las había encontrado tiradas en el suelo. Él les había dado patadas durante media hora. Él había abierto la bolsa. No había duda de que eran suyas. Ahora por fin, su madre podría dejar de trabajar. Sus hermanos volverían a estudiar y todos podrían comer lo que quisieran. Y lo más importante, podrían comer todos los días. Corrió al pueblo, de compras. Llegó a casa cargado de comida, de juguetes para sus hermanos, de mantas para abrigarlos, de dos hermosos vestidos traídos de la India para su madre. Su llegada fue una fiesta. Todos tenían hambre y nadie preguntó de dónde había salido la comida hasta que se hubo terminado. Después de la cena, Lynn repartió los regalos y cuando los niños, cansados de jugar, se fueron a dormir, Sumi hizo señas a Lynn para que se sentara a su lado. Lynn ya sabía que querría su madre. «No creerás que lo robé», dijo Lynn. «Nadie te regalaría todo esto por nada», dijo su madre. «No, nadie hace regalos», asintió Lynn. Lo he comprado todo». «¿Y de dónde has sacado el dinero, Lynn?» Y entonces, el joven le contó a su madre cómo había encontrado la bolsa de moneda. «Lynn, hijo mío, ese dinero no es tuyo», dijo Sumi. «¿Cómo que no es mío?», protestó Lynn. «Yo lo encontré». «Hijo, si tú lo has encontrado es porque alguien lo ha perdido. Y quien lo haya perdido es el verdadero dueño del dinero». «No», dijo Lynn. «Quien lo haya perdido lo ha perdido. Y quien lo haya encontrado lo encontró. Yo lo encontré y si no tiene dueño, es mío». «Bien, hijo», siguió la madre. «Si no tiene dueño, es tuyo. Pero si tiene dueño, hay que devolverle su propiedad». «No, madre». «Sí, Lynn. Recuerda a tu padre. Piensa qué te diría él». Lynn bajó la cabeza y asintió a disgusto. «¿Y qué haré con las monedas que he gastado?», preguntó el joven. «¿Cuántas monedas has gastado?», preguntó Sumi. «2». «Bien, ya veremos cómo podemos pagarlas», dijo Sumi. «Ahora vete al pueblo y pregúntale a la gente quién ha perdido una bolsa de cuero. Empieza por preguntar cerca de donde la has encontrado». «Ve, hijo, ve». De nuevo con la cabeza baja, esta vez saliendo de su casa, Lynn se lamentaba de su destino. Al llegar al pueblo, fue directo a la plantación. Preguntó al encargado si alguien había extraviado algo. El hombre no sabía responderle, pero le dijo que lo averiguaría. Akato, el hijo mayor del anciano, actual dueño de la Rosal, salió a su encuentro. «¿Tú te has llevado mi bolsa de monedas?», le preguntó a Lynn en tono acusador. «No, señor, la encontré en la calle», dijo Lynn. «Dámela, rápido». El joven sacó la bolsa entre sus ropas y se la dio. El hombre vació la bolsa en su mano y empezó a contar. El muchacho se anticipó. «Verá que solo faltan 2 monedas en el chain. Yo reuniré el dinero para devolvérselas. Trabajaré gratis para compensarle». «¿13? 13», rugió. «13. ¿Dónde están las monedas que faltan?». «Pues ya se lo he dicho, señor. Yo no sabía que la bolsa era suya, pero le juro que le devolveré el dinero». «Ladrón, ladrón, yo te enseñaré a no quedarte con lo que no es tuyo. ¡Ladrón!», y salió a la calle gritando. Yo te enseñaré, ladrón, ladrón». El joven se fue a su casa. No sabía si era mayor su rabia o su desesperación. A su llegada, le contó a Sumi lo sucedido y ésta lo consoló. Le prometió que ella hablaría con aquel hombre para arreglar el asunto. Sin embargo, al día siguiente, un emisario del juez llegó con una citación para Sumi y para Lynn por el robo de 17 monedas en la bolsa. 17. Ante el juez, el hijo del anciano declaró bajo juramento que una bolsa de cuero había desaparecido de su escritorio. Fue el mismo día que Lin vino a pedir trabajo, declaró Cheng, y al día siguiente apareció ese ladronzuelo diciendo que había encontrado esa bolsa y preguntando si alguien la había perdido. ¡Qué descaro! Continúe, señor Cheng, dijo el juez. Por supuesto le dije que la bolsa era mía, y cuando me la devolvió, revisé inmediatamente el contenido y confirmé lo que sospechaba. Faltaban monedas. 17 monedas de plata. El juez escuchó atentamente el relato. Y después dirigió su mirada hacia el muchacho que, avergonzado por la situación, ni se atrevía a hablar. ¿Qué tienes que decir, Link? La acusación que aquí se te hace es muy seria, dijo el juez. Señor juez, yo no he robado nada. Encontré esa bolsa en la calle. Yo no sabía que el dueño era el señor Cheng. Es cierto que abrí la bolsa. Y es cierto también que me gasté parte del dinero en comida y juguetes para mis hermanos. Pero fueron solo 2 monedas, y no 17. El joven sollozaba. ¿Cómo podría haber tomado 17 monedas de la bolsa si no tenía más que 15 cuando la encontré? Yo tomé solamente 2 monedas, señor juez, lo juro, solo 2. Veamos, dijo el juez. ¿Cuántas monedas tenía la bolsa cuando el joven la devolvió? 13, contestó el demandante. 13, asintió Link. ¿Y cuántas monedas tenía la bolsa cuando la perdió usted?, preguntó el juez. 30, su señoría, contestó el hombre. No, no, interrumpió Lin. Yo la encontré y tenía solo 15. Lo juro, lo juro. ¿Juraría usted?, interrogó el juez al dueño de la Rosal, ¿que la bolsa tenía 30 monedas de plata cuando estaba en su escritorio? Claro, señor juez. Lo juro, lo juro. Sumi levantó su mano tímidamente y el juez le hizo señas para que hablara. Señor juez, dijo Sumi, mi hijo es un niño aún y reconozco que ha cometido más de un error en esta situación. Sin embargo, hay algo que puedo asegurar. Lin no miente, señor juez. Si él dice que gastó solo 2 monedas, es la verdad. Y si dice que la bolsa tenía solo 15 monedas cuando la encontró, esa debe ser también la verdad. Quizás, señor juez, alguien encontró la bolsa antes de... Alto, señora, interrumpió el juez. Es mi tarea y no la suya decidir qué pasó y administrar justicia. Quería hablar y se le ha permitido. Ahora siéntese y espere mi fallo. Eso, señoría, el fallo. Queremos justicia, dijo el demandante. El juez hizo una seña a su ayudante para que hiciera sonar el gong. Esto quería decir que el juez iba a dar su veredicto. Demandante y demandado. Pese a que al principio la situación era confusa, ahora se ha vuelto clara, empezó a decir el juez. No tengo razón para dudar de la palabra del señor Cheng cuando jura que perdió una bolsa con 30 monedas de plata. El hombre sonrió malvadamente mirando a Lin y a Sumi. Sin embargo, el joven Lin asegura haber encontrado una bolsa con 15 monedas y tampoco tengo razón para dudar de su palabra. Un silencio se produjo en la sala. El juez siguió. Por lo tanto, es evidente para este tribunal que la bolsa encontrada y devuelta no es la que perdió el señor Chang. Y por lo tanto, no corresponde ninguna reclamación a la familia de Lien Su. No obstante, se dejará activada la reclamación del demandante a quien se le deberá entregar cualquier bolsa que se encuentre y se devuelva en los próximos días y cuyo contenido de origen sea el de 30 monedas de plata. El juez sonrió y se encontró con los ojos agradecidos de Ling. Y en cuanto a esta otra bolsa, jovencito. Sí, señoría, balbuceó el joven, me doy cuenta de mi responsabilidad y estoy dispuesto a pagar por mi error. ¡Cállate!, dijo el juez. En cuanto a la bolsa de las 15 monedas, decía, debo admitir que nadie ha reclamado esta bolsa todavía y que dadas las circunstancias, dijo mirando de reojo al señor Cheng, creo que es poco probable que alguien la reclame. Por lo tanto, entiendo que la bolsa puede ser declarada propiedad de quien la haya encontrado. Y como tú la encontraste, mi querido amigo, es tuya. Pero señoría, empezó a decir Cheng. Señoría, empezó a decir Lin. Señor juez, quiso decir Sumin. Silencio. Caso juzgado. Fuera todos de aquí. El juez se levantó y salió con rapidez del recinto, mientras el ayudante volvía a hacer sonar el gong. Thank you. El hombre paseaba por aquellas pequeñas callecitas de la ciudad provinciana. Tenía tiempo y por eso se detenía algunos instantes delante de cada escaparate, delante de cada tienda, en cada plaza. Al torcer una esquina, se encontró de pronto frente a un modesto local cuya marquesina estaba en blanco. Intrigado, se acercó a la vidriera y arrimó la cara al cristal para poder mirar dentro del oscuro escaparate. En el interior solamente se veía un atril que sostenía un cartelito escrito a mano que anunciaba: Tienda de la Verdad. El hombre estaba sorprendido. Pensó que era un nombre de fantasía, pero no pudo imaginar qué vendían. Entró. Se acercó a la señorita que estaba en el primer mostrador y preguntó: Perdón, ¿esta es la tienda de la verdad? Sí, señor. ¿Qué tipo de verdad está buscando? ¿Verdad parcial? ¿Verdad relativa? ¿Verdad estadística? ¿Verdad completa? Así que allí vendían la verdad. Nunca se había imaginado que aquello era posible. Llegar a un lugar y llevarse la verdad. Era maravilloso. Verdad completa, contestó el hombre sin dudarlo. Estoy cansado de mentiras y de falsificaciones. No quiero más generalizaciones ni justificantes, engaños ni fraudes. Verdad plena, ratificó. Bien, señor, sígame, por favor. La señorita acompañó al cliente a otro sector y señalando a un vendedor de rostro adusto, le dijo: El señor le atenderá. El vendedor se acercó y esperó a que el hombre hablara. Vengo a buscar la verdad completa. Ajá. Perdone, dijo el vendedor, ¿pero el señor conoce el precio? No. ¿Cuál es? Contestó rutinariamente. En realidad, él pensaba que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por la verdad. Si usted se la lleva, dijo el vendedor, el precio es que nunca más volverá a estar en paz. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre. Nunca se había imaginado que el precio fuera tan alto. Ah, gracias, disculpe, balbuceó. Se dio media vuelta y salió de la tienda mirando el suelo. Se sintió un poco triste al darse cuenta de que todavía no estaba preparado para la verdad absoluta, de que aún necesitaba algunas mentiras en las que encontrar descanso, algunos mitos e idealizaciones en las cuales refugiarse, algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo. Se consoló pensando, quizás, más adelante. Ya ves, no necesariamente lo que para mí es beneficioso lo es también para otros. Puede suceder, y es justo que así sea, que alguien crea que el precio de cierto beneficio es demasiado costoso. Es lícito que cada uno decida qué precio quiere pagar a cambio de lo que recibe, y es lógico que cada uno elija el momento para recibir lo que el mundo le ofrece, sea la verdad o cualquier otro beneficio. Me quedé mudo, sin saber qué decir. Mira, Daniel, hay un viejo proverbio árabe que dice: para poder descargar un cargamento lleno de halva, lo más importante es tener un recipiente donde guardar el halva. Pues bien, despierta a esto. Con la sabiduría y con la verdad pasa exactamente lo mismo. En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se encontraba el viejo Yao de rodillas al lado de unas palmeras casi secas. Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis para que sus camellos abrevaran y vio a Yao sudando mientras parecía escarbar en la arena. ¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo. Y contigo, contestó Yao sin dejar su tarea. ¿Qué haces aquí con este calor y con esa pala en las manos? Siembro, contestó Yao. ¿Y qué siembras aquí, hijo? Dátiles, respondió Yao mientras señalaba el palmar a su alrededor. ¡Dátiles!, repitió el recién llegado. Y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez del mundo con compasión. El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea. Vamos a la tienda a beber una copa de licor o un vaso de agua. No, no, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, te leemos. Ay, amigo mío, dijo Joaquín, ¿cuántos años tienes? Pues no sé, 70, 80, lo he olvidado, Pero eso qué importa. Mira, menudo, las datileras tardan más de 50 años en crecer. Y solo cuando se convierten en palmeras adultas están en condiciones de dar frutos. Yo no te estoy deseando el mal y lo sabes. Ojalá vivieras hasta los 101 años. Pero tú sabes que difícilmente podrás llegar a cosechar algo de lo que hoy estás sembrando. Deja eso y ven conmigo. Mira, Joaquín, yo he comido los dátiles que sembró otro. Otro que tampoco soñó con comer esos dátiles que sembraba. Siembro hoy para que alguien pueda comer mañana los dátiles que estoy plantando. Y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar la siembra. Me has dado una gran lección, Eliau. Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me das. Y diciendo esto, Joaquín puso en la mano del viejo una bolsa de cuero con algunas monedas. Te agradezco tu premio, querido amigo. A veces en la vida pasa esto. Tú me pronosticabas que no llegaría a cosecharlo.